porteada y dura para andar. Cuando la apuro, ya se me empaca y rebuznando marcha para atrás. ¡Qué burra loca, loca, loquita! Solo se pone muy mansita con el burro de Pascual. Mi burra es así, porteada a rabiar. Mira de que yo me empiezo a cansar. Burrita trota, si no ya verás, te haré esa chiche vieja y también pasé de fuá. Burrita trota, si no ya verás, te haré esa chiche vieja y también pasé de fuá. Chiche bien.